Aún sin hallar oculta la entrada de la ilusión que vive más allá. Mira el cielo, no hay color, ni la vida que vetó. Sensación de una falaz tirada.